Tercera meditación. La adoración de los magos. San Mateo nos da en su Evangelio, capítulo 2, la materia de esta meditación cuando escribe así. Habiendo pues nacido Jesús en Belén de Judá, reinando Herodes, he aquí que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos en oriente su estrella y hemos venido con el fin de adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba en dónde había de nacer el Cristo. A lo cual ellos respondieron, en Belén de Judá, que así está escrito en el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor de las principales ciudades de Judá, porque de ti es de donde ha de salir el caudillo que rija mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que la estrella se les apareció. Y encaminándolos a Belén les dijo, «Id e informaos puntualmente de lo que hay de ese niño, y en habiéndole hallado, dadme aviso para ir yo también a adorarle». Luego que oyeron esto al rey, partieron. Y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que llegando sobre el sitio en que estaba el niño, se paró. Y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Y abiertos sus cofres, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un aviso, para que no volviesen a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Vamos a meditar este Evangelio, tomando por guía una sentencia de San Pablo que dice que los que son guiados o gobernados por el Espíritu de Dios son verdaderos hijos de Dios. Y digo que nos vamos a servir de esta palabra como de una guía para la presente meditación, porque vamos a meditar el misterio de los magos buscando en él la doctrina relativa a las divinas inspiraciones y a la docilidad con que las debemos seguir. Aun mirando superficialmente el misterio de la adoración de los magos, se ve que sobresale en él este aspecto que vamos a meditar. Y como en la segunda semana de los ejercicios que estamos haciendo, el Señor nos ha de inspirar generosidades de virtud que Él desea, es bueno que recordemos esta doctrina para que respondamos bien a los llamamientos divinos. Prescindiendo de todo lo que suele decirse acerca de la patria de los magos, que siempre será para nosotros cosa incierta, y lo mismo de otras cuestiones secundarias que con los magos se relacionan, lo primero que encontramos en este Evangelio es el hecho de un doble llamamiento divino. Hay aquí un llamamiento exterior por medio de una estrella maravillosa que anuncia el nacimiento del Mesías. Y hay, sin duda, otro llamamiento interior por el cual los magos entendieron el significado de la estrella para seguir dócilmente la voluntad divina. Estos llamamientos, sobre todo el exterior, como fácilmente se entiende, fueron muy extraordinarios y un privilegio especial, pues no en todas partes se vio la estrella. Por ejemplo, en Jerusalén no la vieron. Sin embargo, hemos de añadir que en Jerusalén tenían un llamamiento todavía mejor, porque poseían los libros sagrados, y en ellos se les anunciaba claramente lo que por medio de la estrella se hacía conocer a los magos. Tan es así que después veremos cómo los rabinos de Jerusalén citan unas palabras del profeta Miqueas que les eran conocidísimas para decir a Herodes que el Mesías había de nacer en Belén. Además de este llamamiento general, fue para Jerusalén como otro llamamiento particular la llegada de los magos, contando que habían visto la estrella y cómo venían a adorar al recién nacido rey de los judíos. Los llamamientos divinos son de diversas maneras. Hay llamamientos que están expresos en las páginas de la revelación, como por ejemplo, aquel en que el Señor nos dice: «Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». Hay otros llamamientos particulares que unas veces consisten en ilustraciones e inspiraciones íntimas del Espíritu Santo, y otras veces en cosas que llamamos extraordinarias. Por ejemplo, en revelaciones particulares y otras señales parecidas. Es indudable que los primeros llamamientos, los que están expresos en la revelación, llevan ventajas a todos los otros. Que después de estos siguen las ilustraciones e inspiraciones particulares, y que el último lugar corresponde a los que hemos llamado extraordinarios. Dios nuestro Señor nos ha dejado la revelación como medio suficiente para que sigamos el camino del cielo, y con inspiraciones secretas nos va dando las luces y la docilidad que necesitamos para mantenernos fieles a ella. Viviendo en verdadera fe, guiados por la revelación, vamos segurísimos y derechamente avanzamos hacia nuestra salvación y santificación. Los medios extraordinarios, como las revelaciones particulares, además de que no se tienen siempre a la mano, no están exentos de múltiples peligros. De ellos se puede abusar de muchas maneras. Por eso, los santos, y especialmente San Juan de la Cruz, procuran con energía apartar a las almas del deseo de estos últimos medios y les enseñan a vivir en pura fe. En el misterio que ahora comentamos, se da el caso de que los magos, por un llamamiento exterior particular y por una inspiración interior del Espíritu Santo, van de hecho a buscar a Jesús recién nacido. Y en cambio, los doctos de Jerusalén, que tenían en su mano las sagradas escrituras y debían creer en ellas con viva fe, no buscan a Jesús. A veces hay almas que están dispuestas a seguir cualquier apariencia de revelación particular o de otras cosas extraordinarias, aun sin examinarlas con discreción, y en cambio tienen la luz de la fe delante de sus ojos y no la quieren seguir. Desean que Dios nuestro Señor haga con ellas lo que hizo con San Agustín cuando le dijo aquella palabra: «Toma y lee». Y no se contentan con que el Señor les hable en las divinas escrituras. A Dios hay que seguirle siempre, hable de la manera que hable. Pero hemos de cuidar mucho de oír sus palabras reveladas. Y en eso hemos de poner nuestro principal interés, sin andar buscando medios extraordinarios que no son necesarios y que a veces, por nuestra miseria, convertimos en verdaderos tropiezos. De llamamientos divinos están llenas las almas a todas horas. En todo momento está el Espíritu Santo trabajando en nosotros para llevarnos por los caminos de la santificación, y a cada paso vamos encontrando alrededor nuestro como avisos divinos que nos advierten lo que el Señor quiere de nosotros. Nuestro Dios no es un Dios que se ha contentado con dictar una ley y luego ha dejado a las almas abandonadas, contentándose con pedirles cuenta al final de la vida, sino que es un Dios lleno de amor y misericordia, que cuida de nosotros con una providencia paternal sapientísima, y ni un momento nos deja de su mano. Aunque no recibamos uno de esos llamamientos extraordinarios que a veces reciben las almas, como en esta ocasión lo recibieron los magos, los llamamientos divinos abundan extraordinariamente, y bien podemos decir que el negocio fundamental de nuestra santificación consiste en oír esos llamamientos y seguirlos. Agradezcamos al Señor esta tierna solicitud con que va buscando el bien de nuestras almas. Que de este agradecimiento nazca el deseo de no desaprovechar ni un solo llamamiento divino, y veamos ahora cómo hemos de obedecer tales llamamientos. Esta es una de las materias donde más fácilmente juegan todo su papel la razón superior y la razón inferior. Y en principio, debemos decir que para seguir con docilidad los llamamientos divinos, hay que mirarlos a la luz de la razón superior. Esta nos dice que para que sigamos un llamamiento divino, no necesitamos otra cosa sino saber que Dios nos ha llamado. En el caso presente, para los magos, bastaba saber que Dios les llamaba por medio de una estrella para que fuesen a adorar al Mesías. Conocido esto, no hace falta más sino ejecutar con generosidad lo que Dios pide. En cambio, si todo se mira con la luz de la razón inferior, se complica extraordinariamente. Primero, porque se aplica una crítica exagerada, lo que llaman ahora hipercrítica, a los divinos llamamientos. Y a la luz de esa crítica exagerada, acaban por desvanecerse. Y segundo, porque interviene la prudencia de la carne. Y guiados por la prudencia de la carne, nunca seremos capaces de la generosidad que Dios pide de nosotros. Suponed por un momento que los magos se hubieran entretenido en largas discusiones para aclarar lo que ya de suyo era diáfano, el llamamiento de Dios. Que luego, por prudencia, hubieran enviado emisarios más o menos secretos a Jerusalén para comprobar la verdad del anuncio y para ver si las circunstancias en que se encontraba Judea eran a propósito para que ellos aparecieran allí. Suponed, por último, que hubieran querido entretenerse en preparar minuciosamente el viaje, previendo todas las dificultades posibles, acumulando todos los medios más o menos útiles, investigando el estado de los caminos y así en todas las cosas. En este caso, ¿hubieran ido a Jerusalén? No lo sabemos, pero sí podemos afirmar que guiados por la prudencia de la carne, no hubieran estimado oportuno afrontar la cólera de Herodes y se hubieran aterrado ante las consecuencias que de esa cólera podrían derivarse. Lo que sobrenaturalmente fue una gloria, como es la degollación de los inocentes, les hubiera parecido a la luz de la razón inferior como algo horrendo, y que había que evitar a todo trance, aunque fuera claudicando y desobedeciendo al llamamiento divino. Ellos procedieron de otro modo. Conocida la voluntad de Dios, cerraron los ojos y se pusieron en camino para cumplirla. es una especie de herejía ponerse a examinar si es prudente o imprudente lo que Dios nos pide, si es posible o imposible, si es más santo o menos santo. Tened en cuenta que el mirar con ojos de prudencia humana los llamamientos del Señor nos llevaría a condenar glorias purísimas de la Iglesia. Cuando las persecuciones de Córdoba, en tiempos del califato, algunas almas generosas, capitaneadas por San Eulogio, se ofrecían voluntariamente al martirio, hubo un clamoreo de los prudentes de este mundo para condenar la generosidad de los mártires. Según la prudencia de la carne, aquello era una indiscreción y una exageración. En cambio, la Iglesia ha puesto en los altares a esas almas que entonces parecían indiscretas y exageradas. Ellas cerraron los ojos a todas las consideraciones humanas. Vieron que se necesitaba una protesta sangrienta para contener la lenta apostasía a que iban llevando los musulmanes a los cristianos. Generosamente hicieron esa protesta, y así agradaron a Dios nuestro Señor. No siempre el camino más fácil es el más prudente, ni siempre es imprudente el camino de los grandes sacrificios. Esto quiere decir que hay que proceder con espíritu de fe, abandonándose enteramente en las manos de Dios, siempre que Dios nos pide o nos inspira algo. Los llamamientos divinos suelen tropezar en su camino con verdaderas dificultades y sacrificios. Vean las dificultades y sacrificios con que tropezaron los magos. Primero, las molestias del largo viaje. Luego, la desaparición de la estrella en las proximidades de Jerusalén. Más adelante, la turbación de la ciudad santa y las maquinaciones hipócritas de Herodes. Y por último, el peligro en que estuvieron de caer en las redes del tirano al volver de Belén. Dificultades como estas las promueve el enemigo a las almas siempre que empiezan a seguir dócilmente los llamamientos divinos. A veces son ocasión esas dificultades de que las almas retrocedan en el cumplimiento de la divina voluntad, se acobarden y se cieguen. Pero lo que debe hacerse, una vez averiguada la voluntad divina, es desafiar generosamente las dificultades y seguir adelante a pesar de ellas, fiándose de Dios. Mirar esas dificultades como pruebas que el Señor permite para ver nuestra fidelidad y constancia, y gozarnos de que podamos ofrecerle al Señor los sacrificios y vencimientos que tales dificultades llevan consigo. Así es como han hecho siempre las almas generosas y santas. Y por eso vemos resplandecer el heroísmo en las empresas que llevaron a cabo. Dios no puede faltar. Siendo Él quien nos llama, Él nos ayudará a seguir su llamamiento. Nos defenderá de nuestros enemigos y de nosotros mismos. Y nos dará todas las gracias necesarias para que cumplamos su divina voluntad. Podrá suceder que se acumulen las dificultades y las dudas, nacidas unas y otras, de las circunstancias exteriores o de nuestra propia debilidad. Pero hay que sobreponerse a todo ello, fiándose de Dios y apoyándose en Él. Esto es vivir en verdadero espíritu de fe, y no hacer como San Pedro cuando, comenzando a andar sobre las aguas, se dejó llevar de la desconfianza y comenzó a hundirse. En el Evangelio que estamos meditando, se ven los frutos que recogen las almas siguiendo el llamamiento divino. Como fruto principal de su docilidad, los magos recogieron el de encontrar a Jesús, que es el fundamental. Al mismo tiempo, el Señor les dio la generosidad de ofrecer sus dones al divino niño, y más que sus dones, su propio corazón. Por último, el Señor les libró de los peligros y les concedió el que volvieran pacíficamente a sus tierras. Es verdad que, como dice después el evangelista San Mateo, uno de los frutos de la visita de los magos podemos decir que fue el martirio de los inocentes. Mirando sobrenaturalmente este martirio, fue una gran consolación y una gloria. Dios permitió que fueran cortadas por el huracán, como dice la liturgia, aquellas rosas que acababan de abrirse a la vida para que fueran transportadas al cielo sin que las miserias de la vida presente las contaminaran, y coronadas con la corona inmarcesible del martirio. A veces, el Señor permite o hace que el fruto de la fidelidad a sus divinos llamamientos sea la cruz. Claro está que, cuando el fruto es este, las almas sin fe se pueden escandalizar y creer que todo ha sido un fracaso. Pero en realidad, mirándolo todo con ojos sobrenaturales, se ve lo contrario. Es decir, que se ha recogido el mejor de los frutos, que es la cruz del Redentor, verdadera cifra y compendio de toda virtud, de toda santidad, de toda gloria y de toda bienaventuranza. Lo que más conviene subrayar en este fruto que acabamos de indicar es lo primero, o sea, el encontrar a Jesús. Quien sigue el llamamiento divino encuentra siempre a Dios, pues los llamamientos divinos no son más que indicaciones para darnos a conocer el camino que lleva a la unión con el Señor. Aunque no se recogiera más fruto que este, aunque Dios permitiera fracasos aparentes y persecuciones de todo género y hasta martirio, el fruto sería inmenso. Los que sólo desean que Dios les conduzca a la realización de sus caprichos y deseos temporales, como por ejemplo, a una vida cómoda y pacífica, a una cierta honra del mundo, a una cierta abundancia de bienes temporales y a unos ciertos éxitos en sus trabajos, podrán verse defraudados, pues no siempre los designios del corazón de Dios son estos designios nuestros. Pero quien busca únicamente a Dios no se verá defraudado jamás siguiendo los divinos llamamientos. Por un camino o por otro, encontrará al Señor. Esta es una verdad fundamental que conviene que tengamos en cuenta cuando sentimos los llamamientos de nuestro Dios. Lo primero que hemos de hacer ha de ser purificar nuestra intención y decir al Señor: yo no deseo otra cosa sino a ti, en el cumplimiento de tu divina voluntad. Después, hemos de estar seguros de que, si somos fieles a las divinas inspiraciones, ese fruto lo conseguiremos con mucha más abundancia de lo que nosotros mismos hubiéramos podido pretender. Y por último, hemos de procurar aquietar nuestro corazón en Dios, es decir, mortificar todos nuestros deseos y temores que no sean de Dios, para quedarnos en la pureza de la divina voluntad. Cierto que Dios nuestro Señor podrá llevarnos por caminos donde encontremos otras cosas, pues es tal su generosidad que juntamente con los bienes sobrenaturales nos da a veces hasta una muchedumbre de bienes temporales. Pero nuestro corazón debe estar en aquella disposición que se nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. No quiero insistir más en esta materia, pues las ideas más fundamentales relativas a la misma las hemos indicado ya, valiéndonos de lo que nos dice el evangelista San Mateo al referir la adoración de los magos, puesto que hemos visto la diversidad de llamamientos divinos, el modo de seguirlos y el fruto que de ellos se sigue. Pero no quisiera acabar esta meditación sin hacerles que miraran la felicidad que debe tener un alma cuando de tal manera está entregada a la divina voluntad, que sigue siempre con fidelidad las divinas inspiraciones. Un alma así tiene que sentirse muy hija de Dios, pues tiene lo que más caracteriza a los buenos hijos, que es estar pendientes de la voluntad de sus padres. Además, la seguridad, la paz, la esperanza que tiene un alma cuando así vive entregada a la voluntad divina, son inefables. Yo me imagino que cuando los magos iban camino de su tierra, después de haber cumplido la divina voluntad que les había sido mostrada por la estrella y por las inspiraciones interiores de la gracia, debían de llevar su corazón lleno. Debieron de sentir entonces lo que ellos no habían ni imaginado, es decir, lo que significa encontrar a Jesús y reposar en la divina voluntad. ¿Es esto algo tan grande que en su comparación son como nada todos los trabajos y dificultades de la vida presente? Es algo así como un preludio de las consolaciones eternas. Nuestra vida religiosa, en que a cada paso y en cada momento el Señor nos está diciendo lo que quiere de nosotros, sea por medio de la obediencia, sea por medio de nuestras reglas, sea por sus inspiraciones interiores, no será la que Dios desea mientras no nos entreguemos así a seguir con todo el corazón, con generosidad y con alegría, la voluntad divina. En cambio, nadie es capaz de describir la felicidad de un religioso que vive pendiente de esa voluntad santísima en todos los instantes y que tiene conciencia de seguirla y cumplirla con amorosa fidelidad. No temamos las dificultades. No nos dejemos engañar por la prudencia humana. No nos fiemos de nuestro propio criterio. Vivamos en fe. Confiemos en Dios. Repitamos con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y sigamos siempre adelante por esta senda de santificación que acabamos de ver. Dejemos las manos libres a nuestro Dios para que nos llame a donde quiera y nos lleve por el camino que más le plazca y nos pida cuanto desee su divino corazón. Y sea nuestra dicha el poder decir que en todo momento no vivimos de otra cosa que del cumplimiento de la divina voluntad. Si para esto es menester que entreguemos el oro, el incienso y la mirra de los magos, y que con ese oro, incienso y mirra entreguemos todo aquello a que está apegado nuestro corazón, démoslo generosamente, que al fin y al cabo no hacemos otra cosa sino entregar lo que no es nada y lo que un día hemos de abandonar para trocarlo en bienes eternos y para demostrar nuestro amor a quien tiene derecho a todo lo nuestro, a quien nos ha amado siempre con amor infinito.